You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like. Ya comenzamos, ya llegamos con los éxitos del Renegados, ya estamos instalados. Aquí comienza la terapia musical del fin de semana, muchachos. Bienvenidos a esta, la reunión semanal de éxitos de tu niñez, de la banda sonora de tu vida. Como siempre les digo, bienvenidos al Renegados y gracias por la sintonía. De inmediato saludar a todos los amigos que están escuchándonos. Capítulo estreno, hoy también día de estreno, día sábado, pero recuerda que este capítulo lo puedes revivir las veces que quieras durante toda la semana. Sean todos bienvenidos al Renegados. A compartir, esa es la misión, a compartir nuestra página Renegados Producciones, además de compartir nuestro link a través de WhatsApp y sigamos agrandando esta gran comunidad. Hoy tenemos un programa preparado, parrilla musical lista para comenzar a disfrutar de los éxitos de los 70, de los 80 y de los 90. ¿De fondo necesita presentación o se los presento? De fondo tenemos cortina musical al gran, a la leyenda, Michael Jackson. En su época, en sus inicios, en su época más disco, hoy lo rescatamos y lo recordamos en Tus Renegados. A prepararse, muchachos, porque el capítulo de hoy viene cargado a la buena música, como siempre. También a noticias, ¿ah? Vamos a estar hablando de que apareció el primer tráiler de Creed 2, este legado de Rocky que ya comienza a tomar forma. Se los contamos en Renegados y también esta semana compartimos en las redes sociales su tráiler. ¿Sabían que Paul McCartney estrena nuevo disco? Nosotros en exclusiva en el Renegados hoy te presentamos lo nuevo del ex Beatle Paul McCartney. También estaremos con escuchando buena música. Estaremos con Paul Lekakis, algo de Modern Talking. No les quiero adelantar más. Lo único que les digo, acomoden sus audífonos, acomoden sus parlantes, porque el Renegados ya comenzó. Ya, muchachos, todo listo, todo dispuesto. Comenzamos de inmediato a revisar los éxitos del día de hoy. Bienvenidos al Renegados. Soy el Rene. Lo que comienza a sonar es Génesis en Renegados. Ever loving white beside where I'm sitting. And if you wanna get to heaven, well, I'll see you right. You won't even have to leave your house or get out of your chair. You don't even have to touch that dial, 'cause I'm everywhere. And Jesus, he knows me, and he knows I'm right. I've been talking to Jesus Comenzamos acompañándote con los éxitos del Renegados. Ahí rescatábamos a Genesis, Phil Collins en su máximo esplendor. Recuerda, este capítulo ya está alojado en nuestra página de Facebook Renegado Producciones para compartir, para disfrutar. Recuerda, el lunes, el martes, a la hora que quieras. Hoy estamos en capítulo estreno. Hoy 23 de junio te contamos qué pasó un día como hoy. Como hoy, un 23 de junio, pero de 1953, nace el director de cine y videoclip australiano Russell Mulcahy, creador de películas como Los Inmortales, pero su carrera la desarrolla más ligado a los videos musicales de la época. Colabora con Elton John, con Duran Duran, Bonnie Tyler y The Buggles. Con muchos éxitos a su haber dirigiendo videoclips, hoy recordamos el nacimiento del gran Russell Mulcahy. Esto les va a traer recuerdos también, un día como hoy, pero del 2006. Fallece el director y productor Aaron Spelling. No sé si todos se acordarán de Aaron Spelling, pero por lo menos yo me acuerdo que los créditos de las series más ochenteras y noventa, tuvo muchos éxitos, estaba detrás este tipo Aaron Spelling. De origen judío, crece en Dallas, donde es despreciado por sus raíces. Es creador de estas series televisivas y de aquí estoy seguro que se va a recordar. Mira, es creador de la serie El Crucero del Amor, también La Isla de la Fantasía y Los Ángeles de Charlie. Más adelante también crearía la serie Dinastía y una que en lo particular a mí me encantaba. Se llama Beverly Hills 90210. De seguro la vieron en la época de los 90. Una gran serie, tuvo muchos, pero muchos éxitos. Él nace el 22 de abril de 1923. Así que hoy recordamos también el fallecimiento de Aaron Spelling en un día como hoy. Nos vamos con un clásico, nos vamos con buena música para disfrutar. Lo que comienza a sonar es Journey, Open Arms en Renegados. Sigues en la sintonía del Renegados. Lo que escuchas de fondo es parte de la banda sonora de la película Rocky. ¿Cómo ha marcado nuestras vidas esta película? Hasta el día de hoy tiene una cantidad de reproducciones que cada vez que vemos que nos enfrentamos a una repetición, nosotros nos quedamos pegados en estas películas. Sabemos el resultado, pero sigue funcionando la magia de Rocky Balboa. Me declaro uno de los más grandes fanáticos de todas maneras. Tengo de todo. Oye, tengo hasta pantuflas, ¿eh? Es cierto, tengo pantuflas de Rocky Balboa. No todos me creerán, pero es cierto. Póster de sus películas y todo. La verdad que me encanta esta película. Y esta semana, en nuestra página de Facebook, Renegado Producciones, les dejé el adelanto, el tráiler de Creed 2, que continúa con el legado de Apollo Creed y también con el legado de Rocky Balboa. Probablemente sepamos qué pasa finalmente con la historia de Rocky. Así que si aún no lo han visto, los invito a visitar nuestra página y revisen este tráiler. Por lo que pudimos ver, ya está bastante consagrada la carrera del hijo de Apollo Creed y tendrá nuevamente que enfrentarse, podríamos decir, a uno de los más grandes villanos de la historia del cine a estas alturas. Me refiero a Iván Drago. No particularmente a él, pero a su hijo. La historia vuelve a repetirse y es el turno del hijo de Apollo Creed de reescribirla. La verdad que esta película viene antecedida de muy buenos comentarios. No está en esta oportunidad dirigida por Sylvester Stallone, pero está dirigida por Steve Coppell Jr. En la producción, de todas maneras, está Sylvester Stallone y también en el guion, así que él será quien esté encargado de abrir la historia de Rocky Balboa y también cerrarla. Él es el escritor y único responsable de la magia de esta historia de esfuerzo, de esta historia de conseguir las metas. Me refiero a Rocky Balboa. En esta oportunidad te recomendamos y te contamos, como te lo anticipamos hace mucho tiempo, de que cuando recién era un rumor de que venía la segunda parte de Creed y que podríamos saber qué pasa finalmente con Rocky. Si no la han visto, Creed 1, tienen que verla, que prácticamente es la continuación de las Rockies anteriores. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que en la Creed 1 quedó muy pendiente lo que va a pasar con Rocky Balboa. En la Creed 1 se sabe que Rocky tiene cáncer. O sea, si eso ya no es dramático, no sé qué más podría hacerlo. En esta oportunidad sabremos si gana finalmente su más grande batalla o si es vencido por esta maldita enfermedad. Así que hoy rescatamos y los invitamos a revisar el tráiler de Creed 2 en nuestra página Renegado Producciones. Oye, la música increíble, ¿eh? La música increíble y característica de Rocky. En esta oportunidad para Creed 2, la música está a cargo de Ludwig Göransson. Así que sin duda también será una buena oportunidad para disfrutar y dejará una gran banda sonora de película. Nosotros nos vamos a la música, obviamente con música de la película Rocky. Lo que comienza a sonar es parte de la banda sonora de la película Rocky en Renegado. Well, De fondo, Paul McCartney. Say, live and let die. Tenemos noticias, Paul McCartney ya está preparando nuevo disco y ya lanzó algunos adelantos, dos temas en particular. De esto y mucho más, te contamos a continuación. Esta semana, Paul McCartney oficializó el lanzamiento de su nuevo disco de estudio y tal como lo había prometido, compartió ya dos adelantos. Estación Egipto se llamará el nuevo trabajo del legendario artista oriundo de Liverpool, sucesor de su último trabajo del 2013 llamado New. Este se va a estrenar el 7 de septiembre próximo y como aperitivo esta semana nos dejó un par de adelantos de esta placa discográfica que ya está preparando. Revisé los dos y están re buenos y hoy vamos a compartir uno de ellos y el otro lo dejaremos como parte de la parrilla programática del Renegado. Los dos temas que lanzó esta semana las redes sociales es I Don't Know y Come To Me. Estos dos temas, uno más lento, uno más reposado y otro con un poquito más de ritmo. Hoy vamos a estrenar en exclusiva en tus Renegados parte del nuevo trabajo llamado Estación Egipto de Paul McCartney. Pónganse cómodos porque lo que comienza a sonar es Come To Me en Renegados. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on? Thank you. Yes, it will now. Oye, ¿qué tal les pareció? Ahí estábamos estrenando los nuevos de Paul McCartney. Ahí se los dejo, ¿eh? Si les gusta, lo pueden programar las veces que quieras. ¿Cómo? En nuestra página Renegado Producciones. Nos pueden escribir por Messenger, por WhatsApp, como quieran. Nos mandan un mensaje. En Twitter nos pueden seguir también. ¿Eh? Recuerden que ahí estamos como Renegado Producciones también. Y puedes programar las veces que quieras. Cada semana estamos con nuestro microespacio de cine llamado Fiebre de Cine, con estrenos que viene esta semana, ¿cierto? Recomendamos alguna película, pero hoy me quiero tomar el espacio para conversarles de Avatar 2. Tengo noticias y el Fiebre de Cine de hoy se lo dedicamos a la película de James Cameron, Avatar. Oye, Avatar 2 está en plena producción y los primeros resultados tienen fascinado a su director. Estuve leyendo mucho esta semana con respecto a Avatar. Mira, James Cameron, el cineasta, dijo: ha superado todas mis expectativas. Durante un evento de 20th Century Fox, Cameron adelantó que el agua tendrá un papel muy importante en las nuevas películas, que mostrarán partes nunca vistas de Pandora. Sobre las protagonistas de la cinta, apuntó que Kate Winslet puede contener la respiración bajo el agua durante 7 minutos y que Zoe Saldana ya termina de filmar su parte el 8 de junio. El resto del reparto está compuesto por Sigourney Weaver en el papel de la doctora Grace Augustin y Sam Worthington como Jake Sully y Owen Chaplin. El film tendrá la difícil misión de superar, o por lo menos acercarse, a los 2.800 millones de dólares de recaudación de la primera entrega, la que encumbró como la cinta más taquillera de la historia del cine. El éxito de la secuela, que se estrenará el 18 de diciembre del 2020, podría provocar 3 largometrajes más. Y esto sí que es primicia, escuchen muy bien. Avatar 3, el 17 de diciembre del 2021, Avatar 4, el 22 de diciembre del 2024 y Avatar 5, sí señores, escucharon bien, Avatar 5, el 19 de diciembre del 2025. Así que tenemos Avatar para rato, muchachos, ya está en pleno rodaje Avatar 2 y te lo contamos en tus renegados, pero ojo, ¿eh? Que hasta el 2025 tenemos Avatar para rato, hasta la parte 5. Todo esto te lo contamos en tu Renegados. Nos vamos de inmediato a la música. ¿Qué les parece si nos vamos con un recuerdo? Lo que comienza a sonar es Extreme, More Than Words en Renegados. Haciendo tu Renegados, ahí rescatábamos a la banda Extreme. Qué lento, ¿eh? Ese es un lento de aquellos. En el especial que vuelva a los lentos, hace un tiempo atrás ahí lo rescatamos. Qué buen tema, More Than Words. Tengo noticias, series antiguas que siempre están ahí en el recuerdo, la están repitiendo algunos canales. Me refiero a la serie La Niñera de Nani, ¿se acuerdan o no? Protagonizada por Fran Drescher. Esta semana en una entrevista, Fran Drescher se refirió al regreso de la Nani. Mira, dio a entrever que podría haber un proyecto que tenía que ver con esta serie. No aclaró mucho, ¿eh? No aclaró mucho si era película o vuelve a la serie, pero esto se lo contamos a continuación. ¿No te acuerdas de La Niñera? A ver si esto te lo recuerda. Mira, parte de esta serie. Bueno, niños, todos arriba, cuelguen sus patines y acuérdense de poner la ropa mojada en el cesto. ¿Usted no trae ropa mojada, señorita Fine? Yo no me caí. No, ni patino. Y su atuendo es fabuloso. ¿Esto qué es? Esto es para jugar tenis. Ay, collares de arándanos, qué hermoso. De fondo escuchamos parte de la serie, ¿eh? De Nani. Uy, la voz inconfundible de Fran Drescher. En el doblaje al español latino, pero los que tuvimos la suerte de verla también en inglés, nos dimos cuenta que tenía una voz bastante chillona igual, ¿eh? Ocho velas, una menor, simple y sencillo. ¿Todavía podría convertirme? Claro, le hacemos su La niñera, como la conocimos en nuestro país, fue emitida durante 6 temporadas entre 1993 y 1999. Mira, de fondo escuchamos la apertura, mira. Protagonistas: Fran Drescher. Oye, Fran Drescher se convirtió en una de las actrices más populares con esta serie. Protagonista de la serie, se refirió al éxito del sitcom y deslizó la opción de su regreso en conversación con Entertainment Tonight. La actriz que encarnó a Fran Fine dijo: "Estamos hablando de esto, de un revival. Peter, Mark Jacobson, productor ejecutivo, y yo estamos hablando de eso. Estamos trabajando en un proyecto muy, pero muy grande". Dice: "Va a ser muy emocionante para los fanáticos, pero no estoy en libertad de anunciarlo todavía. Pero vuelvo a repetir, va a ser muy, pero muy grande". Durante la emisión del programa, Drescher y Jacobson estaban casados, pero por las palabras de la actriz, su relación post-divorcio goza de buena salud como para volver a seguir con The Nanny. Así que ya lo sabes, como siempre, nosotros te damos las primicias. Así que recuerden que esto lo escuchaste en tu renegado tierno cuento de Navidad. Mi mamá dijo que era una señal de Dios y desde entonces pasamos todas las Navidades en un hotel de Miami Beach. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Jermaine Stewart en Renegados. De fondo escuchamos a Cyndi Lauper. Esta semana la rescatamos en nuestra página Renegado Producciones. Estuvo de cumpleaños ayer. Ayer estuvo de cumpleaños 22 de junio y nosotros quisimos rescatarla el día de hoy. La promocionamos en nuestra página, pero hoy te queremos contar parte de la historia de esta gran artista. La conocemos como Cyndi Lauper, pero su real nombre es Cynthia Ann Stephanie Lauper. Nació en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de junio de 1953. Conocida simplemente como nosotros la recordamos, Cyndi Lauper es una cantautora, actriz y empresaria estadounidense. Parte su carrera musical con el grupo Blue Angel y en 1983 firma contrato con Portrait Record, una filial en esos años de Epic Record, donde comienza su debut exitoso. Siguió lanzando una serie de álbumes en los que encontró una inmensa popularidad, superando los límites de contenido de las letras de sus canciones. Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno en las listas musicales de varios países alrededor del mundo. Sus mayores éxitos incluyen temas como Las chicas solo quieren divertirse, Time After Time, Shiv Up. También es parte de la banda sonora de la película Los Goonies y la canción también que escuchamos de fondo, True Colors. Posee también el récord de ser la primera cantante en posicionar 4 canciones consecutivas en el top 5 del Billboard Hot 100. Dueña de una poderosa voz y una imagen particular, Lauper ha sido elogiada por los críticos por sus producciones musicales y puestas en escena. Es por eso que hoy la recordamos como se merece, en el día de su cumpleaños, desde el Renegados a este ícono del pop. ...65 años se está cumpliendo Cyndi Lauper, así que hoy la recordamos con toda la música, con uno, si no, el más grande éxito de esta gran cantante. Lo que comienza a sonar es Las chicas solo quieren divertirse en Renegado. Just I was wondering, you know, if she could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like. Ahí rescatábamos a Cyndi Lauper en este Tu Renegados. Ya estamos llegando al último bloque del programa. Ya se nos va esta más de una hora ya. Sí, porque ya pasamos hace mucho rato lo que duraba el programa. Más de una hora de éxitos, de buena música, de saludos, de noticias, de todo lo que a ti te gusta, que es característico de Tu Renegados. Recuerden durante la semana compartir nuestros contenidos, compartir nuestra página para que todos los amigos nos puedan seguir y vamos agrandando cada vez más esta gran comunidad de renegados. Gracias a todos los que están cada semana en la sintonía y durante la semana están ahí compartiendo nuestras publicaciones. Es así como saludamos de inmediato a Rosa Olivares, Jessica Olivares también, que está compartiendo siempre nuestros contenidos. Gloria Medina Valenzuela, Alejandra Rodríguez, Karina Flores, Jimena Erika Alcayaga, Carlos Figueroa, Carla Marchán, entre tantos amigos. También quiero saludar a Cristian, que hace muy poco se unió también a Los Renegados. Escuchó el programa y dijo, bueno, me gustó. Así que nosotros contentos que sigamos cada vez más agrandando esta gran comunidad. Semana a semana se va agrandando esta gran comunidad de Renegado y los números lo dicen. La cantidad de reproducciones de nuestro programa dan muestra de que lo retropop y toda la nostalgia está pegando fuerte. ¿Está de moda? No sé si de moda, porque desde los 80 que estamos de moda y estamos hablando ya de casi 30 años. La música no tiene edad, la música no tiene que ver con los derechos de una sola generación, porque esta música la disfrutan todos. 70, 80 y 90 es la especialidad de la casa, la especialidad del Renegados. Así que nos vamos a ir de inmediato también con un éxito de los 80, sí. Nos vamos de inmediato a la música y comenzamos ya casi a cerrar el programa del día de hoy. Para todos los amigos, gracias por la sintonía, muchachos. A todos los amigos que están cada semana en Facebook, para ustedes vaya el siguiente tema. Lo que comienza a sonar es Modern Talking en Renegados. looking through the eyes of love, made a fool of me, can't get enough, touch my heart, boulevard, a broken dream. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like Llegamos al final del programa del día de hoy, capítulo estreno del Renegados. Recuerda, cada semana a eso de las 20 horas estamos estrenando capítulos. Oye, ya casi 2 años, se los decía el programa anterior también, se nos viene próximamente un nuevo aniversario, así que estén atentos. Me preguntaban por ahí, ¿van a haber concursos este año? ¿Van a haber regalos? Por supuesto. Ya estamos preparando sorpresas para todos los fanáticos del Renegado, los que más participen. Nosotros nos estamos dando cuenta ahí en la página, ¿eh? Así que, de todas maneras, para los que más comparten también nuestros contenidos, para los que comparten nuestro link a través de WhatsApp, les recuerdo que esa es la idea, ¿eh? Esa es la idea, que agrandemos esta gran comunidad de Renegados. ¿Qué les pareció el programa del día de hoy? Partimos con Phil Collins, muy arriba, luego seguimos ahí con el Journey. Les contamos de cine, les contamos de un día como hoy, Extreme, un lento de aquellos. Después seguimos con Cyndi Lauper. Bueno, con todo eso y mucho más, hemos disfrutado hoy de la década de los 80, de los 70 y de los 90. Me queda un saludo en el tintero. Quiero saludar a un gran amigo, que también se unió a la sintonía del Renegados. Nos escribió y decía: hola René, te escribo, soy el Enzo Becar. Te quería felicitar, muy bueno el programa que haces. Un abrazo. Así que mira, el Enzo nos está escuchando también desde Peñaflora. Así que agradecidos también nosotros de la sintonía a compartir en nuestro mejor premio. También nos daba algunas ideas y nos decía que más adelante podíamos hablar, por ejemplo, de la serie Robotech. Así que lo estamos preparando, Enzo, lo estamos preparando para otro programa, y podríamos tener ahí un especial también con cosas inéditas de esta serie. Así que ya lo saben, muchachos, nos vemos ya, nos juntamos la próxima semana en 7 días más para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Misión cumplida, soy el Rene, nos vemos, chao, chao.